mía. El pretender que tú llegaras a quererme. Vivir pensando que algún día puedas darme todo ese amor que yo en mis sueños he vivido. Locura mía, creer que tú podías cambiar mi cruel destino. Si ya son tantos los fracasos que he vivido, que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna. Si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía el pretender que fueras mía. Insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna, si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía el pretender que fueras mía. Locura mía, creer que tú podías cambiar mi cruel destino. Si ya son tantos los fracasos que he vivido, que debería acostumbrarme a mi amargura. Qué insensatez, si eres la luz y yo soy eterna. Si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía el pretender que fueras mía. Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna. Locura mía el pretender. Qué insensatez, si eres la luz y yo soy noche eterna. Si eres la cumbre y yo soy un abismo. Locura mía el pretender que fueras mía.